Yo tenía una gata, se llama Carlota. Siempre se alborota si ve una pelota. Yo tenía una gata, se llama Carlota. Siempre se alborota si ve una pelota.